con su catarata Santa Rosalía y aguas termales Santa Marta, en Zacapa, sintonice Emisoras Unidas en la frecuencia 89.9 FM. 89.9 Emisoras Unidas, primera en noticias, primera en deportes. Primera en noticias, primera en deportes. Cada día tu familiar en el extranjero se esfuerza por enviarte una remesa por Banrural para cuidar de ti y tu familia. Pero para trabajar duro debe estar saludable. Con Seguro Migrante Plus de Aseguradora Rural, cuidas de él aunque esté lejos. Por solo $3.45 al mes recibirá atención médica virtual en español las 24 horas. Además, repatriación en caso de fallecimiento y una remesa mensual por 5 años para la familia. Contrátalo hoy mismo en agencias o en la banca virtual de Banrural. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. 80 años transformando vidas. Nuestra labor es posible gracias al 14% de los ingresos de la venta de billetes de Lotería Santa Lucía. Somos un referente de prevención, salud visual y auditiva, educación especializada para estudiantes con discapacidad visual y auditiva, rehabilitación e inclusión. Una institución única al servicio de los guatemaltecos. Somos el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. En Bantrab sabemos que los guatemaltecos estamos hechos de valor. Valor para que nuestro corazón soporte muchas videollamadas. Valor para volver a tu país con más experiencia. Guatemaltecos hechos de valor. Que honramos el esfuerzo de los que están lejos en cada remesa. Que enviamos los gastos para los estudios de nuestros hijos. Por eso creemos en el valor de las personas y su trabajo. En su bienestar. Estén donde estén. Por tanto valor. Gracias. Pantrab. Tu bienestar es nuestro trabajo. Más de una vez, qué rico es el sabor de sardinas La Sirena. Más de una vez, qué bueno es con La Sirena, la sardina te da fuerza. Más de una vez, sabrosa es La Sirena, te nutre y te da vida. Más de una vez, qué bien te ves, La Sirena te encanta cada día. La Sirena es la sardina con salsa de tomate y pica pica. Sardinas La Sirena, nos encanta. Hace 95 años comenzó un sueño financiero para Guatemala. Acompañamos al abuelo a abrir la puerta de su nuevo hogar. Respaldamos al padre cuando transformó su idea en una empresa. Hoy impulsamos al hijo hacia nuevas metas. 95 años respaldando a Guatemala y gozando de la confianza de los guatemaltecos. Un legado que trasciende generaciones. Banco CHN, 95 años, construyendo el futuro contigo. ¿Qué tal, seño? ¿Qué le doy? Deme 3 huevos y mi cardioaspirina. Ahora pida su cardioaspirina en la tienda de la esquina. Una cardioaspirina al día puede salvarle la vida. Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. El mejor equipo está en X, arroba EU Deportes. Síganos. Está escuchando por Emisoras Unidas, Patrullaje Informativo. Ya viene Super Deportivo. Si lo escuchó en Emisoras Unidas, la noticia es confirmada. Emisoras Unidas, primera en noticias, primera en deportes. Y ahora hablemos de deporte. Querido Marquinhos Brown, Marquinhos Brown, bienvenido. ¿Qué tal, Flor de María? Hola, Felipe. Saludos cordiales. Buenas tardes a toda la audiencia. Buen climita hoy, ¿no? Buen clima. Delicioso. Esperamos que... ¿Está bien? La movilidad más tardecito esté de verdad un poquito mejor que lo de ayer, que fue dramático. Bueno, los árbitros guatemaltecos siguen haciendo noticia. Mañana dirigirá el partido entre el Inter de Miami y el Orlando City, el clásico de Miami. El enfrentamiento que dará acceso, posibilidades para llegar a la final de esta Leagues Cup, el evento donde los mexicanos quedaron realmente valiendo muy poco, porque los cuatro equipos que van a las semifinales son equipos de la MLS. Pero ahí está, en este caso, Walter. En el anterior partido del Inter dirigió el de árbitro guatemalteco Mario Alberto Escobar. En campo extranjero, los equipos guatemaltecos, Xelajuya en Tegucigalpa para jugar mañana por la noche frente a Olimpia, Antigua mañana enfrentando a la Liga Deportiva Alajuelense, no le queda otra al equipo aguacatero, al Panza Verde, que ir a ganar ese partido, y Municipal también ya desde muy temprano viajó y está en Costa Rica para jugar el jueves. El partido de los rojos será frente al Sport Herediano, esto en la última fecha, la que define los equipos que van a cuartos de final. 8 equipos clasificarán a cuartos de final en esta competición centroamericana. ¿Se acuerda de Lucas Vázquez, Flor de María? Y... Me recuerdo. Estaba sin club, recuerdo. Estaba sin club, sí. Uh-huh. Lucas Vázquez, de esos jugadores que son realmente comodines, que los que si hay que jugar los 10 minutos los juegan, y si hay que a veces asumir una titularidad porque las lesiones afectan a la plantilla. Digamos que Lucas Vázquez fue de esos suplentes, buenos rendidores. Pues va a jugar en el Bayer Leverkusen de Alemania. Vea usted a dónde fue a parar el jugador Lucas Vázquez. Un jugador que en su momento, digamos que sacó la tarea como correspondía. Muchos títulos logrados y pues hizo parte de muchos buenos momentos del equipo de Carlo Ancelotti especialmente. Y también trabajó con el técnico italiano. Lo mismo que con Zinedine Zidane. Sí, un jugador emblemático. ¿Cuántos años tiene, más o menos? Ah, él ya supera los 34 años. Cuando uno los oye decir eso, es así como... Sí, es de los jugadores experimentados, exactamente, pero que todavía tiene vigencia. Tema selección nacional, pues yo creo que al final más es el tema de, como en su momento, ¿no? No hay boleto, los boletos están en manos de los revendedores y todo ello, pero al final la gente termina consiguiendo el boleto y va al estadio, una. Y dos, que los jugadores se fueron, que los clubes se los llevaron, que los jugadores para allá, para acá. Pues Tena ya había hablado al respecto desde antes, desde el comienzo, así que creo que no se le puede dar mucha trascendencia a lo que no tiene trascendencia, y más bien prepararse de la mejor manera, mental, físicamente y futbolísticamente, para una batalla deportiva bonita, interesante, y que está realmente clarísimamente ratificado y confirmado que hay un favorito, que es Panamá. Pero hay que batallarle y lucharle ese primer lugar de grupo, que Surinam, El Salvador, pues con sus más y sus menos son rivales de muchísimo respeto, y que Guatemala debe comenzar con victoria sí o sí el próximo 4 de septiembre. Estamos a 9 días del comienzo de la eliminatoria mundialista. Y lo otro, de lo que ampliaremos más adelante en el Superdeportivo también, hoy salvó también su día bien Sergio Chumil. No ha habido cambios en la general. Qué bueno, ¿verdad? Mantiene su puesto 26 en la clasificación. Mañana hay una contrarreloj por equipo, mañana sí se van a distanciar, o sea, porque los minutos que le tome un equipo al otro impacta en la clasificación general individual. Entonces, mañana sí podemos hablar de que no que estará 35 segundos, sino a 2, a 3, más de 3 minutos posiblemente, y bajará posiciones, pero esto es apenas normal. Ya después, cuando vengan las etapas de montaña, volverán a equipararse las fuerzas para los especialistas, y es Chumil un especialista del terreno de ascenso. Oiga, los compañeros nos están ayudando mucho, ¿eh? Bien por él. Sí, un compañero se enfermó, retirado, pero el otro fue figurando. Esto es así, ¿no? El ciclismo es así. Tiene sus más y sus menos. En el caso de Chumil, va bien, va bien. Bueno, aquí el señor que ya nos hace señas como que se va la luz. Sí. Adiós. Gracias, cerramos, ya nos escuchamos en Super Deportivo, amigos. eliminatoria mundialista, necesitamos iniciarla con el pie derecho. Con el Lelito. ¿Y por qué no la izquierda de Olger? Ah, y si mejor la iniciamos con la cabeza de Rubín y jugando con el corazón por nuestra afición. Guatemala, El Salvador, 4 de septiembre, 8 de la noche. El boleto para el Mundial lo ganaremos juntos. Emisoras Unidas de Guatemala, con la selección toda la vida. Si lo escuchó en Emisoras Unidas, la noticia está confirmada. Emisoras Unidas, primera en noticias, primera en deportes. Fertilizantes Maya Fer. Todos los años mis cosechas Maya Fer. Rinden mucho más Maya Fer. Son seguros, confiables y de gran calidad. Fertilizantes Maya Fer. La calidad que distingue Maya Fer. Fertilizantes Maya Fer. Fertilizantes Maya Fer. La calidad que distingue. La experiencia que nutre la tierra. ¿Y usted cómo cobra su remesa en Banrural? Yo desde la app o Banrural Virtual. Para mí es rápido en un cajero 5E. En una caja Banrural. Yo llamo al 2429-4444. A mí me gusta ir a la agencia. Yo llamo al 1720 Banrural. Aprovecha y cobra tus remesas rápido, fácil y cerca por Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Es invierno y se nota. Pero Zeta Premia te acompaña canjeando tus puntos por capas y sombrillas, guantes, gorros y bufandas para el frío, toppers y termos para acompañarte en el tráfico, crayones de colores para que los niños se entretengan, y para los adolescentes, audífonos y bocinas para que la pasen bien en casa. Así que, a tomarse un cafecito y a disfrutar de los productos Zeta Premia. ¡Con Claro! Ahora llegamos más lejos, todo por ti. Ahora llegamos más lejos, claro que sí. El internet más rápido, conectando en cada región. ¡Hey! En toda mi Guate se puede notar, Claro está presente, pásate ya. El internet más rápido, vivilo hoy. Llegamos más lejos, tu mejor opción. Todo por ti, ahora llegamos más lejos, claro que sí. Hace 95 años comenzó un sueño financiero para Guatemala. Acompañamos al abuelo a abrir la puerta de su nuevo hogar. Respaldamos al padre cuando transformó su idea en una empresa. Hoy, impulsamos al hijo hacia nuevas metas. 95 años, respaldando a Guatemala y gozando de la confianza de los guatemaltecos. Un legado que trasciende generaciones. Banco CHN, 95 años, construyendo el futuro contigo. Buenas tardes, don Vicente, ¿qué le doy? Me da un jugo y mi cardioaspirina. Ahora pida su cardioaspirina en la tienda de la esquina. Una cardioaspirina al día puede salvarle la vida. Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Para estar bien informado, hay que estar más cerca de las fuentes, de los personajes, de los hechos, de todo lo que genera la noticia, en el momento y lugar en que se están desarrollando. Acercándole más a la noticia, Emisoras Unidas, 89.7, primera en noticias, primera en deportes. El boleto para cuartos de final lo disputarán dos campeonísimos. Liga Deportiva Alajuelense, campeón de Centroamérica, recibe a la antigua GFC, campeón nacional. Todos escuchando la frecuencia del fútbol. Miércoles 27 de agosto, 6 de la tarde, por Emisoras Unidas de Guatemala. Transmitimos emociones. En la ciudad de imponentes iglesias, conventos y fuentes, sintonice Emisoras Unidas de Antigua Guatemala en la frecuencia 89.7 FM. 89.7. Emisoras Unidas, primera en noticias, primera en deportes. La nota de cierre. Vamos al cierre con Lester Ramírez. Esta mañana se llevó a cabo en el Palacio Nacional la cuarta reunión ordinaria del Gabinete Específico de Desarrollo Social. Es de resaltar que esta reunión estuvo presidida por la vicepresidenta Karin Herrera y la viceministra del Mides, Berta Zapeta. Emisoras Unidas, primera en noticias, primera en deportes. Patrullaje Informativo le trae el resumen de noticias. Esto fue lo más importante. El presidente Bernardo Arévalo reiteró que el origen de los motines de los últimos días son las decisiones tomadas en la cartera de gobernación para retomar el control de las cárceles. Arévalo añadió que se han solucionado sin pérdidas de vidas y en su opinión no se ha cedido frente a las medidas de los reclusos. El titular del interior, Francisco Jiménez, señaló que no se concederán beneficios a cambio de rehenes. Asimismo, confirmó sin dar detalles que ha recibido amenazas por estos traslados. Marvin Radonales, titular de la Secretaría de Bienestar Social, dijo hoy que al momento de ser llevados a tribunales, los 34 adultos que protagonizaron los incidentes de ayer en Las Gaviotas reivindicaron la petición de sus líderes de ser llevados de vuelta a otras cárceles. Detalló que los pandilleros adultos recluidos en este centro tienen entre 18 y 28 años de edad y la mayoría son señalados de extorsión, portación de arma y violación. Se suspendió la audiencia de primera declaración de los 34 remitidos por su participación en el motín de ayer. El hospital Roosevelt dio egreso a un cocinero de 24 años agredido ayer por pandilleros en el conato de motín en Las Gaviotas. Tras esta situación se plantearon reformas a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, conocida como la Ley Pina, debido a que quienes secuestraron a los cocineros son adultos que cumplen condena en un centro para menores. Capturaron a una pareja con antecedentes penales en la entrada a los centros carcelarios Renovación 1 y Granja Canadá, sorprendidos con 461 municiones y casi 3.500 quetzales que pretendían ingresar. Por mayoría, la Corte de Constitucionalidad rechazó una apelación presentada por la FESI y mantiene vigente la resolución que cerró el caso contra periodistas y columnistas del extinto diario El Periódico. Para las 14 horas está programada una sesión adicional en el Congreso en donde se espera que varias iniciativas sean remitidas a las comisiones de trabajo y como último punto se mantiene la elección del primer secretario de Junta Directiva. Hasta aquí nos quedamos con el patrullaje de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que la pasen muy bien, se quedan con nuestros compañeros de Super Deportivo. Feliz tarde. Finalizan las noticias. Emisoras Unidas presentó Patrullaje Informativo, el sistema noticioso con más cobertura nacional. Nuestros reporteros, redactores, locutores, unidades móviles, corresponsales, agencias noticiosas internacionales, ACANEFE y Radio Francia Internacional continúan trabajando para brindarle la información más completa, objetiva y veraz de la radio en el momento en que se genere. Emisoras Unidas, primera en noticias, primera en deportes. Primera en noticias, primera en deportes. Emisoras Unidas, sigue escuchándonos. Llegó la hora de Cita con la Noticia. Nacionales.